Títulos del día. Sección América Bolivariana de Prensa del Pueblo. Conmemoran 39 años de la muerte del cantante Bob Marley. El músico jamaicano murió el 11 de mayo de 1981. Bob Marley, cantante jamaicano, principal figura y difusor de la música reggae, una mezcla de ritmos folclóricos jamaicanos, rock, rhythm and blues y soul. El artista de reggae primero en lograr una audiencia en todo el mundo, además de ser una figura cultural importante. Fue condecorado con la Medalla de la Paz entregada por las Naciones Unidas y con la Orden del Mérito de Jamaica en reconocimiento de su inestimable contribución a la cultura del país. Cuba. Las mentiras contra Cuba o el miedo al ejemplo de su solidaridad. Reporte de Radio Habana. La batalla contra el COVID-19 se dirime no solo en el ámbito de la salud y la economía, sino también en el ámbito de la información, o más bien de la desinformación. Ecuador. En las calles nos verán hasta tener educación pública y de calidad. Cobertura completa de la marcha de estudiantes y docentes que se manifiestan en contra del recorte al presupuesto a la educación. Avanzan por las avenidas del centro de la ciudad de Quito con implementos de bioseguridad y conservando distancia para evitar el contagio de COVID-19. Las y los manifestantes expresan su descontento por el recorte a la educación pública. La educación es un derecho. Para el gobierno, un privilegio. En las calles nos verán hasta tener educación pública y de calidad. Son algunas de las consignas que se leen y escuchan durante el plantón. Colombia, fascismo criollo. Colombia es hoy un estado narcofeudal disfrazado de democracia. Se volvió normal que el ejército de Colombia someta a constantes persecuciones y señalamientos a quienes defienden la paz. Literalmente estamos bajo una política estatal de espionaje, amparada por el Ejecutivo. Pareciera que estuviéramos recreando la noche de los cristales rotos, como inicio de un holocausto contra quienes defienden la paz en Colombia. ¿Estamos regresando así a una nueva era de violencia política en Colombia? Quizás ya hace rato estemos en ella y no queremos ver esa triste realidad. Documentales 2. Bitácora de la literatura argentina actual. En abril de 2020, Ediciones Richelieu, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha publicado el libro electrónico Documentales, Entrevistas a escritores argentinos, tomo 2, que incluye 25 entrevistas a diversos escritores argentinos. Estas fueron concretadas mediante el correo electrónico y publicadas entre enero de 2015 y enero de 2016 en numerosos medios digitales, diarios y revistas de formato físico, por el reconocido autor de obras poéticas, narrativas y dramáticas Rolando Rebagliati. Latinoamérica rompe el cerco, la cuarentena no nos duerme, estamos organizades. Semanario número 8. El Machi Mapuche Celestino Córdoba sigue en huelga de hambre. Las marchas de la comida en Colombia. En Guatemala, colectas feministas para paliar la crisis. En Uruguay convocan a sostener la lucha por la memoria sin movilización masiva. Siguen las demandas por alimentos en Panamá. En Bolivia denuncian la apertura a semillas transgénicas. El Foro de Mujeres por la Vida presentó su boletín de violencia durante la cuarentena. En Chile rechazan a la ministra de la Mujer y Equidad de Género nombrada. El Frente en Defensa de la Educación Pública de Ecuador sigue con plantones bioseguros. Desde tierra y territorio, lesbianas y feministas antirracistas envían un mensaje en el contexto del COVID-19. Recomendado cultural sobre la Múcura, un dúo de mujeres colombianas con raíz profundamente latinoamericana y caribeña. Colombia. Misión de la ONU denuncia el asesinato de 6 exguerrilleros y al menos 32 líderes sociales durante la cuarentena. La misión de verificación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en Colombia condenó el homicidio de Wilder Daniel Marín Alarcón, exguerrillero y miembro del partido político FARC, en Bello, norte del Valle de Aburrá. El cuerpo del excombatiente fue hallado en un colchón, al que posteriormente le prendieron fuego, lo que causó asombro en la comunidad bellanita, donde en el último año no han reducido los índices de violencia. En un comunicado, el ente internacional aseguró que desde que se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno y la extinta guerrilla de las FARC en noviembre de 2016 han sido asesinados 198 personas en procesos de reincorporación. Frente a las pandemias estructurales, nada más nocivo que lavarse las manos. Por Javier Tolcachier, el cambio es posible y depende de la acción humana. La protesta indignada de millones de seres humanos contra los abusos de un sistema inhumano dio paso en pocas semanas al vaciamiento obligado de las calles ante el peligro de contagio masivo. El enérgico reclamo social fue tibiamente reemplazado por cacerolazos esporádicos, reivindicación digital, reuniones en línea. El activismo fue dedicado a la solidaridad con las personas más expuestas y con los sectores castigados por el recrudecimiento de la pobreza y el hambre. Perú, el monte es el refugio. Capítulo 4 de microserie sobre COVID-19. El último capítulo de la serie conlleva una reflexión sobre la importancia del territorio para la supervivencia de los pueblos indígenas en tiempos de coronavirus. La microserie animada Yo me quedo en mi comunidad estrena su cuarto capítulo, El monte es el refugio. Un destacado trabajo producido por animadores, intérpretes, comunicadores y educadores bilingües que busca reforzar las medidas de prevención ante el COVID-19. Las mujeres en la victoria sobre el fascismo. Polacas, checoslovacas, francesas, italianas y griegas combatieron a la par de los hombres y muchas veces cumplieron tareas de altísimo peligro en la clandestinidad. El 9 de mayo el mundo conmemoró la victoria de la Unión Soviética y los aliados sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Imborrables páginas de heroísmo se escribieron en esos años, de 1939 a 1945. Agroecología en las manos de las mujeres. Entrevista a Rosalía Pellegrini, Secretaría de Género de la UTT, por Natalia Tangona para Agencia de Noticias Biodiversidad. La agroecología. Agricultura campesina. Agroecología de base campesina. Cualquiera sea la denominación adoptada, de acuerdo al territorio donde se construyan las formas de producción sanas de alimentos, hoy, en la sociedad, se habla como nunca antes del origen de lo que comemos. Masacres y violaciones históricas del Estado chileno al pueblo nación mapuche. Ejecutados y desaparecidos mapuche durante la dictadura militar. Hernán Guliñir Lincoqueo no solamente es un incansable promotor y defensor de DDHH desde una realidad mapuche e intercultural, también es un importante motor de iniciativas de interés colectivo en historiografía y economía mapuche, como son la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche, EI Mapuche, y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Endógena Mapuche Cumemogen. Este ha sido un reporte de América Bolivariana, un espacio de la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo que recorre los medios de comunicación de nuestra América para alzar la voz del pueblo que se organiza y lucha.